la la, la la la, la la, la la la. Así, así, así, En la orilla del mar tú y yo vamos a bailar. Chaca. Chaca, ya lo escucharon. Presentándonos la la, lo más reciente que tiene en el mercado discográfico. Pero también escuchamos que tiene más canciones por ahí ya listas en la recámara para lanzar en, yo qué sé, en lo que queda de este verano o en este mismo año. Es la música aquí en el Café Mañanero. Tú me bailas pa' acá, yo te bailo pa' allá. A lo natural, no me vayas a parar. Y yo sé también que tú quieres beber. Dímelo otra vez, nos vamos a amanecer. Y yo sé también que tú quieres beber. Encontrarás otro mejor. Quítate la ropa, hace calor. Yo la casa en el control. MW se formó. Los esperan en el hilo. Así, así, así. En la orilla del mar tú y yo vamos a bailar. Así, así, así. Disfrutando a sol el ritmo del tonto. Así, así, así. Tranquila morena, no lo va a olvidar. Así, así, así. A la próxima me mandas la UBI para llegar. Milo Bax, Shaka, Silvia Production.